Yo conducía el auto sin prisa, mientras Bernardo exponía los detalles y las misiones individuales, precisando la orden de combate, en esta, la primera acción de alcance nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No sentía miedo, era como un nerviosismo similar a situaciones parecidas vividas con anterioridad. Al sentir la pistola, repasé mi determinación a enfrentarme en caso necesario, lo que siempre me traía la imagen de mi hija. El grupo lo componíamos 3 hombres y 1 mujer, jóvenes buscando aparentemente algún restaurante afuera de la ciudad donde comer tranquilos. Cerca de nuestro objetivo, detuve el auto y bajaron los 3 compañeros perdiéndose entre los matorrales cerro arriba, envueltos por la oscuridad que ya había caído. La exploración y los preparativos los veníamos haciendo desde algunos días, entre Bernardo y yo. Él había tomado la decisión en cuanto a la selección del objetivo y la idea operativa. Los materiales fueron proporcionados por una estructura logística que venía funcionando con bastante eficacia desde hacía un tiempo. Mientras los 3 subían el cerro y se daban maña para cruzar un canal de regadío, continué la marcha en el auto, hasta una pequeña localidad vecina a la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, después de pasar por la Escuela de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea de Chile. Hice la hora en la ruta, metí el vehículo a una bomba de bencina, revisé el motor, puse bencina y emprendí el regreso en busca del resto del grupo. La marcha fue sin contratiempos y el camino se encontraba tan despejado que tuve que meterme en una chacra para hacer la hora y no andar dando vueltas sin destino, porque eso encerraba el riesgo de atraer la atención de carabineros o de alguna patrulla de la CNI. Incluso bajé un instante junto al auto y en la oscuridad me puse a observar las estrellas sobre el campo. La hice subir y poco más abajo del camino hizo dedo Bernardo. Venían mojados porque tuvieron que meterse al agua irremediablemente. Por fortuna, casi estábamos en verano. Emprendimos el regreso tranquilamente hacia la ciudad. El mecanismo de explosión para las cargas instaladas en la torre había quedado activado para estallar a las 22:30 horas. Cuando recorríamos las calles del centro, cruzando hacia el sector sur, comenzaron a apagarse las luminarias de las calles y se oscurecieron las casas.